se equivoca. Soy un tipo en un tren que no sabe qué decir. Recuerda que Dios te perdonó la vida, pero ¿qué hiciste con la propina que te dio? Hey, nena, llena la tetera y espera a tu marido en el salón. A los graciosos se les termina la baraca. Un día podía llevarme una bala por ti. A los graciosos se les termina la baraca. Tengo el gesto de Cristo crucificado. Este no es el tiempo de un resucitado. Solo es la ruina para el director de Serie B. La revancha no sienta bien. Perdonó la vida, pero ¿qué hiciste con la propina que te dio?